Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga esta noche. Y damos gracias al Señor porque en este lugar se reúnen los santos. Y porque estamos aquí, porque están los santos en este lugar, la iglesia, este lugar es santificado. Y vamos a meditar o compartir la palabra, pero en sí vamos a tratar de que la palabra nos hable y para ver qué tanto nosotros podemos entender de ella, y solamente vamos a dar algunas explicaciones de lo que vamos a compartir. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia esta noche? Amén. Entonces la vamos a usar. Vamos a buscar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, y vamos a leer el capítulo 1 para ver lo que el apóstol quería enseñar o quería decir en el capítulo 1. Ahora, ustedes saben que antiguamente, o por lo menos cuando el apóstol mandaba sus cartas, ellos leían toda la carta, ¿ok? No lo hacían como lo hacemos nosotros hoy en día. Okay, nosotros tomamos porción o extracto de la carta y la explicamos. Pero en la iglesia primitiva las cosas se hacían diferente. Okay, se leía toda la carta. Y esta carta es muy importante porque es una complementación o la explicación del resto de las otras cartas que el apóstol había escrito, incluyendo el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Y por ahí entre medio también en primera y segunda de Corintios. Pero este libro, Efesios, es como un resumen de lo que el apóstol ya había estado diciendo a los diferentes hermanos en diferentes lugares. Y esta carta entonces es el resumen. Así que si están interesados en estudiar esta carta, les voy a decir que hay una clave en la carta y ustedes la van a encontrar, si está interesado, en el capítulo 1, en el verso 15, hay una expresión que dice, por esta causa. Esa es la palabra clave del libro de Efesios. Y después encontramos en el capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, verso 11, dice, por lo tanto, que también se podría decir, por esta causa, o en razón de, en el capítulo 3, está la misma expresión, por esta causa. Y en el capítulo 3, verso 14, tenemos la misma expresión, por esta causa. O sea que por todo lo anterior de lo que yo estoy diciendo, yo voy a hacer esto otro. Esa es la razón, eso es lo que Pablo estaba diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa va enganchada con la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros leemos solamente el capítulo 1, ¿cierto? Y llegamos al capítulo 2, y llegamos hasta el versículo 11, no vamos a entender lo que dice lo siguiente de la carta, que dice, por lo tanto, o en razón de, o si leemos todo hasta el capítulo 3, versículo 14, cuando dice, por esta causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando leemos, y yo les animo, de que cuando usted lea una carta, la del apóstol, trate en lo posible de leerla completa. Porque es para tener todo el conocimiento de lo que el apóstol quería decir a la iglesia en ese momento. ¿Ok? Yo me voy a referir solamente al capítulo 1 porque es en el capítulo 1 de lo que hay unas cosas interesantes que compartir. Porque estoy interesado, hermanos, en que nosotros podamos entender lo que en realidad significa la gracia de Dios. La gracia es un concepto a veces poco entendido o a veces mal enseñado o a veces mal vivido. ¿La salvación es por gracia? Sí, por gracia, si total. Es barato, nadie pagó. Pero eso no es verdad. Porque sí hubo uno que pagó. Y ese fue Cristo. Así que gracia no es gratis. Ah, no, pero es que la vida del cristiano es por gracia, así que yo puedo hacer todo lo que quiera. De vez en cuando me pego una resbaladita por ahí. Si total, después vuelvo y el Señor me perdona porque es por gracia. Pero la Escritura tampoco me dice eso. La gracia a mí me enseña a vivir de una forma diferente. Y eso es lo que yo quiero compartir esta noche con ustedes. Así que vamos a leer la carta completa y vamos a ir sacando algunos extractos y explicando algunas cosas. Efesios capítulo 1, versículo 1, dice así en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primero esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la primera parte. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol? Dice, bendito el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No dice con Cristo, pero dice en Cristo. Y hay una diferencia entre estar en Cristo y estar con Cristo. Hay muchos hermanos que están en este lugar y están en Cristo, pero hay otros que están con Cristo. El estar con Cristo es la manifestación de una religión, de un comportamiento religioso que me hace aparentar o mostrar de que yo soy cristiano. Canto, me comporto, tengo cierta actitud de cristiano, pero estoy con Cristo. Me gusta estar con Cristo. Pero la diferencia es que el apóstol nos dice acá que las bendiciones celestiales están en Cristo. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo se hizo? ¿Cómo se gestó esto? Romanos capítulo 6. Acuérdense que estamos hablando de la gracia. Capítulo 6 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos?